piernas flacas ya me aburrí de dejarte el sueldo y lavar los platos. Siempre estás gritando, no sé el por qué. De aguante de pena, 14 años. Me parece un siglo, no puede ser. Y hoy porque me viste con tu hermanita, me haces un gran lío, ya vas a ver. Mala, mala, mala, me quedo con tu hermana. Mala, mala, mala, mala, mala, me quedo con tu hermana. Mala, mala. Piernas flacas, ya me aburrí de dejarte el sueldo y lavar los platos. Siempre estás gritando, no sé el por qué. Te aguante de pena, 14 años. Me parece un siglo, no puede ser. Y el por qué me viste con tu hermanita, me haces un gran lío, ya vas a ver. Mala, mala, mala, me quedo con tu hermana. Mala.